amigos, vengan, ya va a comenzar Urantia para niños. Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola mis queridos hermanos y hermanas pequeños, niñitos, los quiero mucho. Hoy tengo un invitado especial, bueno, varios, está Goofy y Topolillo. Hola Topolillo. Hola, ¿cómo estás, Homero? Ay, un saludo a todos los niños y niñas del mundo. ¡Ay! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, niñas y niños. Hoy vamos a poner unas reflexiones muy bonitas. Voy a empezar yo. La religión es nuestra relación personal con el Padre. La espiritualidad es vivirlo con el alma a través del amor a nuestros hermanos. Voy yo. Si logras gobernarte a ti mismo por medio de la fe, serás más grande que aquel que conquista una ciudad. El autodominio será tu medida moral y el indicador de tu semejanza con el Padre Celestial. Hay uno que dice de Norma Angélica Pérez Arteaga: no es hasta que amamos realmente al Padre, que es cuando lo buscamos y nos ponemos humildemente ante Él y le expresamos nuestro deseo de hacer su voluntad. Es hasta entonces que nos va llegando esta comprensión de los hechos, valores y significados espirituales, y lo vivimos en nuestra alma. Eso fue muy bonito, Homero. Ay, sí, muy bonito, me encantó. Esto es todo para niños, espero les haya gustado. Hasta luego, besos y abrazos. Hasta luego, niños, muchas gracias. Un saludo, un besito, un abrazo para todos ustedes. Ya se terminó Urantia para niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para Niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada y una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía.